Hell. G-O. No se necesita mucho pa' vivir feliz. Así como Pipo yo, sí, como Pipo yo no soy maestro. Y tengo varios como mi aprendiz. No pidas otro favor, que te voy a decir que no. Borre tu nombre y te recuerdo y una cicatriz. ¿Qué me hace pensar en vos? Me hace pensar en vos. Un disparo en el hombro, una fractura en la nariz. Una orden de captura con tu nombre y DNI. Y oí de un pana que por falta de oportunidades y también por falta de presencia de autoridades, ahora se dedica a la venta y distribución de confites especiales en una organización. Y se entra a la facultad, pero por bajos recursos, también por unos políticos con sus falsos discursos. Iracundo de la sociedad, vive renegado. Víctima del sistema, dejó sus sueños a un lado. Tiene un par de hermanos a los que le toca criar. Y pa' que no sean como él, los aconseja pa' estudiar. Que le metan duro, se esfuercen y nunca se quiten. Y que nunca dejen que un pendejo los demerite. Él da la vida por ellos, pa' que no sufran lo que él. Y pa' que socialmente ya crezca con un nivel. La noticia llegó al barrio, hablaban de un tal sicario que no le salió la vuelta y no pudo hacer su salario. Mataron a Tito, y desde ese día yo no me quito. A dos cuadras del distrito se escuchaban los gritos ping ping, pero sonaron por los periquitos. En la pared de su nombre está escrito con grafito. Mataron a Tito, y desde ese día yo no me quito. A dos cuadras del distrito se escuchaban los gritos ping ping, pero sonaron por los periquitos. En la pared de su nombre está escrito con grafito. En el barrio o en la colonia, como le quieras llamar, bastan con que hayan dos personas pa' que empiecen a hablar mal. Se gasta, se bebe, se coge y se fuma. Llegan los juras, pasos después de la una. Día a día cada quien se gana el pan. Las motos patrullando en la noche vienen y van. Y bajo un tiroteo, los que Andrew ya cantaba, dime ahora dónde están. Dan risa, se ve que son cómicos, presumen y tienen problemas económicos. Se creen rockstar, personajes icónicos, son pendejos con problemas psicológicos. Que no tiran y se aventan a la vuelta, porque nacieron ya con la vida resuelta. Digan que les cuesta, cuánto es que les cuesta apostar en mi contra cuando perdieron la apuesta. Y no se necesita mucho pa' vivir feliz, así como Pipo yo, sí, como Pipo yo no soy maestro. Y tengo varios como mi aprendí, no pidas otro favor, que te voy a decir que no. Borré tu nombre y de recuerdo hay una cicatriz. ¿Qué me hace pensar en vos? Me hace pensar en vos. Un disparo en el hombro, una fractura en la nariz. Una orden de captura con tu nombre y DNI. Mataron a Tito y desde ese día yo no me quito. A dos cuadras del distrito se escuchaban los gritos ping ping, pero sonaron por los periquitos. En la pared de su nombre está escrito con grafito. Mataron a Tito y desde ese día yo no me quito. A dos cuadras del distrito se escuchaban los gritos ping ping, pero sonaron por los periquitos. En la pared de su nombre está escrito con grafito. Mataron a Tito y desde ese día yo no me quito. Dos cuadras del distrito se escuchaban los gritos ping ping, pero sonaron por los periquitos. En la pared de su nombre está escrito con grafito. Mataron a Tito y desde ese día yo no me quito. Dos cuadras del distrito se escuchaban los gritos ping ping, pero sonaron por los periquitos. En la pared de su nombre está escrito con grafito. Mataron a Tito, Tito, L-I-Z. Yo no me quito, Tito, dos cuadras del distrito.